ricos repiten por mayores modos. Ya todo se acaba, pues hurtemos todos. Y no cesaba. Todos somos hijos que Dios os encarga. No es bien que cual bestias nos mate la carga. No es bien que en mil piezas la púrpura sobre, si todo se tiñe con sangre del pobre. Terminando por fin, si en algo he excedido, merezca perdones. Dolor tan del alma no afecta razones. No, no tuvo perdones. Había osado decir la verdad, y el rey no le valió frente a la ira del de Olivares. Preso y arrojado en mazmorras, no tuvo alivio para sus penas hasta la caída del Valido en 1643. Pero ya poca vida le quedaba. Murió en 1645. Por este indomable dolor de España que nos legó como ejemplo, porque fue el gran humanista de nuestros clásicos, porque en su obra múltiple acertó con el acento más dulce y a la vez más sarcástico, más estoico y a la vez más arrojado, por cuanto escribió, cuanto hizo y cuanto padeció, hoy le tributamos homenaje en el cuarto centenario de su nacimiento. Y lo hacemos no con sus palabras más aceradas, sino con la más tierna de sus sonrisas hacia nuestras miserias. Comenzaremos con las dos partes que componen el entremés de Bárbara, interpretado por María Jesús Lara, Margarita García Ortega y Teófilo Calle. Señora Bárbara, no soy yo tan bárbaro y loco que me persuada a creer los engaños de vuestra merced, tan llenos de convalecientes mentiras como faltos de artificios y enredos. Hará cosa de un mes que, pidiéndole yo no sé qué dinerillo que había menester, me dijo: «Artacho mío, yo tengo necesidad de que te ausentes de este lugar, que en sabiendo que una mujer está amancebada, y más con hombre de la hoja, o vale decir espadachín y bravo, no hay quien la regale ni contribuya». Creí a vuestra merced, y metíme en el barco de turno con 12 reales o 13 que tenía. Llegué a Sanlúcar, donde me entretuve cosa de un mes, juzgando suertes y acomodando pendencias, hasta ahora que he vuelto a ver el fruto de sus enredos de vuestra merced. Y con lo que me recibe es con decirme que el collarejo de oro y la sarta de perlas los tiene empeñados. Señora Bárbara, no trae bien los dedos para organista, y crea que yo nací en Madrid. Me crié en Toledo y estudié en Salamanca, y lo mejor de mi mocedad he gastado en esta insigne ciudad de Sevilla. Así que sería engañarme a mí como quererle quitar su agudeza al Tajo, la fineza al Manzanares, las letras y bellaquerías al Tormes y la generalidad al Betis. Además que a esto se llega por el buen natural que el hacedor fue servido de darme, que si no, otro gallo cantara vuestra merced. Con que repare en qué cursos son los míos y cuántas calidades me adornan antes de echarme dados falsos. ¿Ha dicho vuestra merced, señor Artacho? He dicho, señora Barba. Pues, señor Artacho, quien quisiera gozar y que le pechen, ha de tener un pecho a prueba de calamidades y sufrimientos. Y si viniera a casa y estuviere dentro algún otro, habrá de volverse a esconderse. Y cuando yo estuviere triste, habrá de alegrarme y acariciarme si me viere llorosa, vengarme cuando ofendida, abrigarme si fría y airearme si yo estuviere calurosa. ¿Ha dicho vuestra merced, señora Bárbara? No, señor Artacho. Pues prosiga. Es menester que con uno se haga vuestra merced mi hermano, con otros mi primo, con otros mi tutor o mi curador, o que se finja solicitar mis negocios. Habrá de hacerse el soberbio o el manso, aquí rogará y allí maldecirá, o acullá será loco, o manco o tonto. Y si fuere menester que se destierre, Pues habrá de ausentarse. Huélgome que no tenga más que decir. ¿O sí tiene? No, que ya he dicho, señor Artacho. Pues me huelgo, señora Bárbara, que ya haya dicho. Y me doy por enterado de que tras esta larga ausencia lo que hallo en tanta filosofía es mi desengaño y su mentira. Consume mi paciencia al ver que mi juventud se resuelve en tan triste historia como es ganar la vida y quedarte tú contento y yo perdida. Ta, ta, ta, y cómo se me ha hecho poeta vuestra merced. Jamás vi un mes de ausencia tan bien empleado, solo que ojalá lo empleara en otras cosas, así como en elocuencia. Ahí quería yo llevarle a vuesa merced. Pues porque vea lo muy bien empleado que es este mes de ausencia, sepa que me he hecho preñada y he parido, y que la criatura está viva y aquí en casa. ¿Criatura en un mes? Vendrá a ser unimesina. ¿Y cómo ha podido darse tan prodigioso caso? ¿Te acuerdas de Ascanio Gentil, aquel italiano que estuvo va para 8 meses? Me acuerdo. Pues es el padre. Y además, ha venido en compañía de un capitán de galeras contemporáneo suyo y contribuyente mío. Y ese es el segundo padre de mi hijo. Cada uno piensa que a él solo quiero. Y al irse, les di a entender, por separado, que quedaba preñada fingiendo vómitos y desmayos, quitándoseme la gana de comer y antojándoseme de lo uno y lo otro. Luego, cuando volvieron, les di con el hijo en las barbas. ¡Ja! Así que dos padres tienen chiquillo. ¿Cómo dos padres? Bueno, estaría mi pobre hijuelo con dos padres nomás. Sin contar estos, otros dos tiene. Y a nombre de vuestra merced fue bautizado. Y cada padre ha dado colación para su bateo. Y para pañales y mantillas y juguetillos de plata. Aparte, pagarle al ama 6 meses adelantados y a mí, la madre, la voluntad por no mencionar, otros regalos de importancia. Mi señora Tacho, ¿ya ha vuelto vuestra merced? Vuelto soy, señora consejera de Estrado. Buongiorno, buenasera, buena noche. Es Ascano, no hay duda. Vete a abrir, doña Álvarez. Y tú, Artacho, escóndete allí. Que yo le despacharé en un santiamén. Ojalá Dios te dé mi mucho sufrimiento. ¿A mí? Que me lo dé, que en siendo tuyo no sería sufrimiento. Gustos habría de tomarlo con tal de no darte pesadumbre. Con eso me tapa la boca. ¡Oh, mi Soroy, mi esperanza! Como si tropa, pues, señoría. A tu servicio siempre, Ascanio mío. Aunque no muy buena, por cierto, disgustillo que me ha dado un hombre impertinente. ¿Por qué causa, señora Bárbara? Los días pasados tomé fiado una sarta de perlas de un platero. Y ha venido por el dinero. Y porque no se lo di, no le ha faltado sino llevárselo. Oh, ¿y cuánto es la monta, señora Bárbara? 10 escudos, no más. ¿Y por puesto no más pilla una cólera vuestra señoría? Pille mejor los 10 escudos que con gusto le do. Ay, Ascanio mío, Dios te guarde 1000 años para regalo mío y de Ascanito. ¡Oh, mi filloli! ¿Cómo está ti, mi filloli? Como una perla, queda contento verlo. ¿Te has acordado de la colación, bien mío? Mío servitor y la portará. Oh, y yo la pillase. Con esto, y si vuestra señoría no mandare una otra cosa, tengo de irme. Que Dios te guarde 1000 años, vida mía. Oh, señora Álvarez, mi ricomando. Andate conmigo, patrón y mío caro. Oh, carísimo. Jesús, vágate el diablo. Qué bien y liberalmente has negociado. Y dime, ¿era verdad lo del platero? ¿Cómo lo del hijo? Vive Dios, que te puedes dar la borla de astuta entre todas las mujeres que cursan tu arte. ¿Quién está acá? Ese es el capitán Silva. Ve y ábrele, Álvarez. Y tú, Artacho, tórnate a tu lugar. Señora Bárbara, ¿jugamos al escondite o hace burla de mí? Porque si es burla, con la espada desharé tanta quimera. Razón de enfado no te falta. Y si gustas que le despida, lo haré al instante. Pero si mañana vuestra merced me pidiera una ropilla, capa de buen paño o alguna otra gala, y yo no tuviera para dársela, no me culpe entonces, que yo no hago moneda en mi casa si no me la traen los que acuden a ella. Con eso me tapa la boca. ¡Oh, Bárbara mía! Tan bárbara como bárbaro sería quien no te amase. ¿Y qué mujer habría tan loca que como ovejuela mansa no acudiera a tus silbos, Silva mío? Uh-huh. Y si no, júzgalo por mí, que estaba hecha una leona y en viéndote me he amansado. ¿Cómo así? ¿Había ocasión de enojo? ¿No quieres que la hubiera? Si a más de 8 días que se cumplió la renta de la casa y no ha faltado sino que me echen de ella por no haberla pagado puntualmente. ¿Y cuánto es la suma? 15 escudos. Oh, ¿y por tan poco toda esa pesadumbre? Tome vuestra merced y déselos a ese ignorante, Y quíteseme de pesadumbres, que no es hoy día de tenerlas. Ah, ¿qué haría yo sin ti, Silva mío? Que todo lo cumples con esa realeza de condición. Déjate de agradecer miserias y dime cómo está mi hijo. Aquí vinieron unas amigas mías a visitarme y todas, en viendo al niño, dijeron... ¿A fe que no niega a su padre? ¿Verdad que es cosa extraña lo mucho que se me parece? Señor Álvarez, mire dónde se ha de poner la colación que he dejado fuera. Yo la pillaré. Álvarez. Teje a lo italiano, me parece que tiene. Pero me voy, si otra cosa no mandas. Aderézalo todo, que he de convidar a unos caballeros y quiero que la casa esté olorosa, como cuidada por tus manos. Y con esto, adiós. Si de esta manera va vuestra merced negociando con los que aquí vienen, no es mucho que ya tenga ahorrados 2000 ducados. Pues, señor Artacho, ¿da ocasión para menos un hijo con 5 padres? Todo fuera que te empeñases y al menos 4, que no yo, lo confirmarían. Ahí tiene, que no hay hombre que no sea un grandísimo mentecato en llegando a enamorarse. Ni mujer que no sea una grandísima bellaca en llegando a saber eso de un hombre. ¿Quién está? Álvarez es estruchado. Ábrele. Y tú, Artacho, tórnate a tu lugar, que son más de 30 escudos los que ese me trae para un faldellín en señal de que paría su hijo. ¡Maldito sea en el faldellín! Vuestra merced y yo que lo sufro. Pase con uno y ya está con 2, pero tantas es demasiado. Por mí no lo haga, que 30 escudos son cosa de aire para quien tiene tantos como vuestra merced. Pero mañana acuda a pagar las rentas con tanta puntualidad como yo he hecho a ese de mi casa. ¡Uy! Con eso me tapo la boca. Aunque tuviera su casa de vuestra merced más candados que la cueva que abrió el rey don Rodrigo, no se tardara tanto en abrir. ¡Jesús! ¿No se te ha de quitar nunca esa mala condición? ¿La tenía mejor su galán, el que está ausente? Pues sepa que si ese Artacho gustaba de ser infame, yo no, porque yo gasto mis dineros, y vuestra merced se los daba a él, que a mí no me daba nada. Y tome estos 30 escudos y adorne la casa, que han de venir unos amigos indianos para el bautizo. Jesús, y qué malo eres en metiéndote en cólera. Plega a Dios que no se te parezca a tu hijo en la condición como se te parece en la cara. Quédese con Dios y haga lo que le digo. Que se ya derrine ese gallina sin que yo le dé 1000 bofetadas. ¿Está vuestra merced contenta, señora Bárbara, que me ha hecho sufrir esto a mis oídos? Razón tienes, Artacho mío. Así que ahora, porque no veas si sufras más ilusiones que te obliguen a hacer algún disparate, vete con Dios y vuelve a las 4, que a esa hora ha de ser el bautizo. Y embozado no te conocerán. Señora Bárbara, mucho me ha perdido el respeto y no querría yo que hubiese ocasión de algún terremoto para donde sea menester invocar a la santa de su nombre. Hoy se acabará todo, Artacho mío. Y desde mañana nos regalaremos tú y yo con lo que estos han contribuido. ¿Y para qué hoy te huelgues? Llévate estos dobloncillos de A4. Con esto me tapa la boca. Me voy, pues. Y vendré embozado a la hora que has dicho. ¿Qué les parece a vuestra Mercedes en lo que estoy metida? Pues con bien pienso salir de todo, porque la colación que los padres del niño me han traído ha de servirme para mi desposorio. Que yo y otra amiga tenemos concertados irnos a Gelves para casarnos hoy. Y no crean que he buscado mal marido, sino un mocito que canta y baila que no hay más que desear. Con él me veré libre de alguaciles, escribanos, caballeros de quita y pon y bellacones como ese que acaba de irse. ¡Álvarez! ¡Álvarez! ¡Sin dar voces! ¿Qué hay? Aquí estoy. Álvarez, me voy a casar, como sabes. Si vinieren los padres del niño, diles que un tío mío, regidor de Carmona, vino por mí y me llevó por fuerza. Y guárdame el secreto de mi boda, que te prometo te gratificaré. Vaya vuestra merced y déjelo a mi cargo, que yo me sabré dar maña. ¡Queda con Dios! ¡Vaya vuestra merced con Dios! Y miren ese gorgojo a cuántos ha engañado y el pago que les da. Pese a lo dicho, no seré yo quien cargue mis espaldas con tales negocios. ¿Dónde está la señora Bárbara Álvarez? Se acaba de ir con un tío suyo, regidor de Carmona, que ha venido a llevársela por fuerza. ¿Come un tío de Carmona, señora Álvarez? ¿Hace burla de mí? Píllate puesto doblón y dígame la verita. Lo pillo, señor Ascanio. Y no por interés, sino por la obligación que tengo de servirle, le diré la verdad a vuestra merced. Mi señora se ha ido a casar a Gelves. ¿A ser maridata? Eso. ¡Es lo mío, fillolo! Voló. ¿Cómo que voló? Que no hay filolo, señor Ascanio. ¡Oh, astuta, maladeta, española marrana! Piérdase la suya ánima, que yo haré que se la recuerde por toda la vida suya. ¡Adiós, señor Álvarez! ¿Cómo está la casa tan sola, señor Álvarez? Muy descuidado viene vuestra merced de lo que ha sucedido. Mi señor acaba de irse con un tío suyo, regidor de Carmona, que se la ha llevado por fuerza. Buena está la chanza, señor Álvarez. ¿Cómo chanza? Si es la pura verdad. ¡Puro enredo! Ande, señor Álvarez, tome este anillo y dígame. Pues le digo, señor Capitán Silva, que mi señora se ha ido a Gelves a casarse con un músico. Vaya vuestra merced allá y estórbelo si puede. ¿Y mi hijo dónde está? Con su madre. ¿A dónde? ¿En Gelves? No, en Sevilla. Que ni era hijo de vuestra merced ni de mi señora, sino buscado para el efecto. ¡Ay, de puta! ¡Oídos que tal oyen! Pues, señor Álvarez, ¿y cómo es que se me parecían tanto? ¿Por qué no estaba mamón y vuestra merced ciego? Pues voy a abrir los ojos y a un otro sacaré como escarmiento de esta burla. ¡Cerra con Dios, señor Álvarez! En verdad que haría yo muy mal si no supiera aprovecharme de la ocasión. Señor Artacho, yo no me meto en antigüedades, fueran cuales fuesen. Que vuestra merced la trató, ahora me trata a mí. Y aquí le traigo para que oiga de su boca la amistad que me tiene. Señor Cruzado, aunque la honra de un hombre de bien no se ha de poner en manos de ninguna mujer, me contentaré con lo que ella dice. ¿Dónde está Bárbara Álvarez? Camino de Carmona, de Gelves, con un tío de Carmona. Suyo, que es regidor suyo, de Carmona. ¡Qué laberinto es esa vieja bruja! Dígame la verdad, por vida del diablo, que os he de rajar la cara. ¡Bárbara! No hay Bárbara. ¿Y mi hijo? Tampoco hay hijo. Pues dinos lo que hay, con mil diablos. Lo que hay es que la señora se fue a Gelves a casarse con un músico y que todo lo tenía ya concertado y que el hijo no fue sino anzuelo de bobos. Con lo que no digo que sea bobo vuestra merced, sino que vayan allá y estorben la boda. No creo que podamos. Yo sí que me conozco a esta especie de damas. Y como es asunto de entrambos, vayamos los dos. ¡Vamos! Y yo también me voy. No sea que aparezca algún padre nuevo del que hubiera estado descuidada. Mío. ¡Respuesto, señora Bárbara! ¿Qué es esto? ¡Estar casada! En nuestro común lugar es quitarme de engañar y quedar desengañada. Fingí que quedé preñada y parida me fingí. Porque con esto adquirí dote con que me casé. Lo veo y no lo creo. Esta es de cierto la boda. ¿Qué es esto, señora Bárbara? ¡Así se engaña a hombres como yo! Y si se gastó un buen dinero, entiendo que está pagado. Que no es propio venir fiero el que tuvo buen bocado. Si dice que está engañado, lo que puedo asegurarle es que en dejar de engañarle, desengañado le es. Españolo, le ha ganado a vuestra merced la señora Bárbara. Sí, señor. Engañado me ha. Lo mismo que a mí. Me ha puesto cosa de fémina. ¡Oh, con el pillo fastidio! Paréceme, señor Cruzado, que la duda se ha definido. La música es de boda. Y ahí está la novia. Vaya, señora Bárbara. Así me engaña y olvida mi trata tan larga y llena de obligaciones. Esto ha sido, en conclusión, dejar en distancia poca. De ser bárbara y ser loca y haberme puesto en razón. Mientras le duró el bolsón, que fui fuego le respondo. Más luego que le vi el fondo, confiésole que me holgué. Oyen vuestras mercedes, galanes, gasten con damas. Que así serán pagados como yo lo he sido. 200 ducados y aún 2000 se me vuelan. Pues qué quería, quedarse contento y yo perdida. Ya probé. aprovechó bastante del fruto de mis trabajos. ¡Ah, señor españolo! ¡Ganado le ha! Engañado, señor Ascanio, que no gana. Uno el otro, señor españolo. Vaya se sabe, aunque pillo fastidio, cosa de féminas. ¿Acaso hubo alguien que acudiera a tus necesidades como yo lo hacía? Yo te confieso que has sido un pechero singular, mas... ¿quién no habrá de dejar un galán por un marido? El haberme así servido es propio de quien tú eres y es propio de las mujeres no guardar a nadie fe. Lo merecimos, que a mí le ha engañado. Sí, señor. Engañado me ha. Lo mismo que a todos los señores aquí presentes. Pero, ¿puede saberse por qué así le contenta tan baja semejanza? ¿Por qué, señor Trucado? Y le aseguro que en eso pillo mucho, mucho fastidio. Ya se sabe. Sí, señor, que es cosa de hembra. No, señor. Que male de muchos, consuelo de tontos. Pues ya que con el demonio te has querido desposar, me tienes que ver y hablar. ¡Después de mi matrimonio! Tomen por fe y testimonio, señores contribuyentes, estos agravios patentes. ¡Y eso cada día se ve! Amor, venturoso puede llamarse aquel que se ve libre de tus niñerías. Tres cosas dicen que te destierran: ausencia, necesidad e ingratitud. Pero en mí es tan al contrario que ni un año de ausencia, necesidades e ingratitudes ha sido bastante para hacerme olvidar a Bárbara. Antes estimo el regresar ahora con hacienda para poderla querer y regalar. Aquí vive. Llamar quiero. Aunque acordándome del trato que me diera esta mujer, con solo mirar su puerta me tiemblan las carnes. ¡Ah, de la casa! ¿Quién llama? Esta es Álvarez. ¿Será posible que no haya muerto aún la buena vieja? ¡Salga acá, señora Álvarez! Señor Artacho, ¿a qué bueno en esta tierra? ¿A qué puedo yo venir sino a ver a su ama de vuestra merced? Ella me trae de Granada a Sevilla con el mismo amor de antes, pero con alguna hacienda más con que poderla regalar. Vuestra merced sea mil veces bienvenido. La codicia y el miedo la hacen a esta que me reciba bien. Su ama, ¿cómo está? Luego, ¿no sabe vuestra merced lo que pasa? Ya mi señora es viuda. Tan presto acabó con el marido. Él se tomó la muerte con sus manos, pues embarcó para las Indias con todas las joyas de mi señora y en esto naufragó a vista de Florida, dejándola triste en notable pobreza. Señora Álvarez, donde esté yo, poca falta hará a aquel marido. Ya, señor Artacho, pasó aquel tiempo venturoso, que mi señora es otra. Pues en todo el día no se abren sus puertas ni ventanas, ni sale de su casa, sino esa misa, que esa ningún día la pierde. Huélgome en mi alma que esté tan recoleta. Lo que a mí me toca, también vengo cambiado, pues no llego como antes necesitado, sino dadivoso. Tanta es mi hacienda. Y si no, dígalo esa cadena que lleva al cuello. No la eche el ojo, que la hará mal. ¿Es de oro? Pesa 200 ducados. ¿Buen bocado? Bueno, pero no extremado para los apetitos de su ama. Llámela, que vuestra merced tendrá para tocas. Lo haré por lo mucho que quiero a vuestra merced y anunciándolo como primo de su marido, que de otra suerte no saldrá. Ah, interés lo que puedes. Que de otra suerte no saldrá. Esta vieja me quiere dar papilla. A mí que vengo examinado como el mayor taur que hay en el juego de amor. ¿Primo de mi marido? Jesús, señor Artacho. ¿En esta tierra? Debí sospecharme alguna treta. Que esta dueña mía es poco de fiar. Tras un año de ausencia me recibe de esta suerte, señora Bárbara. Es que no dispongo de gaitas, chirimías ni danzas para recibirle. Pudiera ser que las tuviese dentro de la casa. ¿Sabe lo que ha de hacer, señor Artacho? No atravesarme esas puertas, que no gusto de nadie que traiga cuchilladas a mi casa. Ya fue bastante con la hacienda que me gastó en otro tiempo. ¡Oh! ¿Hasta hoy me dio vuestra merced un real que no me costara ciento? Los hombres están obligados a dar a las mujeres. ¿Y ante qué escribano se puso esa obligación? Ante uno que se llama ser honrado. Ah, así que el hombre que no da, no lo es. Y merece que le pongan de patitas en la calle. Eso se avendría con el recogimiento que esas reverendas tocas y lutos publican, aunque sobre ellos mejor fuera colgar un rosario. A falta de rosario, tampoco le sentará mal esa cadena. Antes no, que eso fuera a dar que murmurar a las vecinas. Pero dejemos esto, señora Bárbara, pues yo he de ser como el nadador que al fin viene a morir en el agua. Yo no te vengo a enojar, sino a que me tengas por tuyo y mandes en toda mi hacienda. Ya me pierde el respeto. Nada me ha dado y ya me trata de tú. Pues, ¿qué tengo yo que no sea tuyo? Veamos esa cadena. Hela aquí, a tu servicio. Bien pesa. Riquillo viene. ¿Qué ganga has pelado? ¿A quién dejas llorando? Porque ya sé que no llueve el cielo sobre cosa suya. Dejemos eso y advierte que vengo a que me mandes y a tornarnos a la antigua amistad que nos teníamos. Eso no, ya se pasó ese tiempo. Se acabaron las mocedades. Yo tengo ahora título de honrada y ningún hombre del mundo me entrará por esas puertas si no fuera para ser mi marido. Bueno, es eso. Mucho me huelgo de verte tan virtuosa, pero eso de casarse es negocio grande. Y tengo la cerviz blanda para yugo tan pesado. Pues ven acá, traidor. ¿Con qué me puedes tú pagar lo que me has gastado si no es casándote conmigo y apartándote de tus malos pasos? No dice mal la mujer. Y si ella quisiera usar de libertades, claro que no pretendiera casarse. Bárbara, yo estimo tu buen propósito y pues tú lo quieres... Gusto de ser tu marido. A la posada voy a traer mi ropa y en viniendo nos iremos a casa del vicario para que dándonos las manos lleve a efecto nuestra santa intención. Sea muy enhorabuena. Y para empezar... ¿Qué queréis, marido? Éntrate en casa y no abras a nadie la puerta, que me enojaré mucho. Ah, sí lo haré, marido. Por celos empieza. Perecerá su juicio. ¿Hola, Álvarez? ¿Qué hay, señora? ¿Despediste a Artacho? Antes me caso con él. Que viene Riquillo y me ha dejado esta cadena. ¿Qué te parece? ¿Qué puedo yo decir siendo a tu gusto? ¡Bárbara, dadme albricias! Ascanio el napolitano queda en mi casa. Viene cargado de riquezas. Ha sabido que estáis viuda y dice que quiere casarse con vos. Sin duda llueven maridos. Amiga, yo ya estoy casada. ¿Con quién? Con Artacho. Viene rico y quiéreme bien. Me ha dado esta cadena. No puedo hacer menos. ¿Estáis loca? Con ese bellacón redomado. ¿No escarmentasteis de sus libertades? Jesús, amiga, sin duda os hará la más mala vida del mundo. Pues, ¿qué puedo yo hacer si le dije sí? Que ese sí lo volváis en no. Y os venís conmigo a mi casa, donde Ascanio os espera. Con él debéis casaros. Y quedes ese bellaco para otra. Y tranquilas las dos, que yo me quedaré a desengañarle si viniere. Temo lo que diga. Diga lo que quisiere. No es tan bravo el león como lo pintan. Pues no se diga más. Pongámoslo por obra. Eso es lo que conviene. Y entre tanto, yo resistiré los golpes de la fortuna. Álvarez, mira a dónde se ha de poner esta ropa. ¿Qué me decís? ¿No me respondéis? Álvarez, acabad, que vive Dios que si me enojo. Nos amos y ya pringamos. Oh, qué lindo. ¿Aún no ha tomado vuestra la posesión y ya anda a voces? De eso os espantáis. Vive Dios que os rompa la cabeza. Dejad que me despose con Bárbara y reformaré la casa en tal modo que no acatándolo ni un minuto pararéis en ella. Tomad esa ropa y mirad dónde se ha de poner. ¿Sabe qué puede hacer mi señor Artacho? Menos bravear y tornarse a llevar la ropa a la posada. ¿Cómo a la posada? Es que sois necia. Por no serlo y por la buena voluntad que me ha mostrado, le quiero dar unas muy buenas nuevas. ¿Así? ¿Qué son? ¿Ha llegado a Bárbara algún dinero de Indias con ese navío de aviso? ¿Y cómo? Aviso ha sido que no se case con vuestra merced y ella lo ha tomado en tal manera que esta es la hora en que ella debe estar casada con otro. ¡Oh! ¡Os burláis conmigo! Debéis creer que se me acabe la paciencia, ¿eh? Acabad de decir dónde se puede poner esta ropa. Paréceme que en la calle. Por no daros 100 palos os dejo de imposible. ¡Bárbara! ¡Mujer! ¡Sal aquí! No se quiebre la cabeza y váyase, que mi señora está ya casada. ¡Uy! Mejor será callar. Pero, ¿y la cadena que di a esa honrada? se ha de perder. Eso no le dé pena, que mi señora la lucirá en su nombre. ¿Y dónde está esa buena señora? En casa de Ana María. Pues iré a verla. Y o me da la cadena o habrán de juntarse cielos y tierra. Y yo voy a darle aviso de todo. ¡Tórname a abrazar, hermano Octavio! ¡Que no creo que estés vivo! ¿Es posible que haya hombres que escriban que otros han muerto sin saberlo de fijo? Quien lo escribió fui yo mismo por probar lo que tenía en Bárbara. ¿Y si sabida vuestra muerte se hubiera casado? No me quiere mi Bárbara tan mal para hacerme una cosa como esa. Pues siento que tanta es la fuerza de nuestro amor que recelo que no la hay en algún convento de Recoletas. ¡Vamos! Que os quiero acompañar hasta vuestra casa por ver cómo os recibe la señora Bárbara. Antes quiero llegarme a casa de Ana María a saber de ella cómo está mi Bárbara y cómo ha sentido las nuevas de mi muerte. ¡Pues vamos allá! ¡Que de todo quiero ser testigo! Dedicato alla vostra grazia. Guardate, Dios, mil siglos, Ascanio mío. Gócense los novios largos años, dándoles Dios el deseado fruto de bendición. Cierto, mi señora Bárbara, que es vuestra merced la novia más hermosa y graciosa que he visto en toda mi vida. Mucho favor me hace hablando así, quien como vuestra merced es primero en discreción y gallardía. Un cuerpo de tío, que en la mía presencia se piropean. Que no voy yo, Cornelio, juro a Dios. Oh, señor Cornelio, si ese es el gusto del novio, hágalo por mí, váyase y deme ese contento que otro día estará de diferente humor. Basta con que vuestra merced me lo mande para que me vaya. Cierto, señor Ascanio, que no entiendo a vuestra merced. Que el señor Cornelio es hombre honrado y no merece que le traten así. Señora Ana María, vádase de la mía casa. ¡Válgame Dios! ¿Cómo y por qué? Porque mí no voy tío de una mujer en la casa mía. ¿Eso merece quien tanto ha hecho por vuestra merced? No, mi hija, niente. ¡Vádase de la mía casa! Señora Ana María, el señor Ascanio está enojado. Mejor será que se vaya. Hágalo por mí. Lo haré porque vuestra merced me lo manda. Señor, no os puedo entender. De esa manera tratáis a quien quiero como hermana, por no decir como a mí misma. No voy yo en la mía casa, hermana de la mía mujer. Otro día me echaréis a mí. Por eso mi son maridato. Señores sonadores, ¡vádanse de la mía casa! A solas me deja con los novios. ¿Nosotros, señor Ascanio? Pues, ¿quién habrá de regocijar la boda? En la mía boda no voy otro regocijo que la mía consorta. Si ese es su gusto, adiós, que ya nos vamos. Muy discretamente ha hecho, señor Ascanio, que en bodas y convites no ha de haber sino pocos y bien avenidos. Nosotros comeremos como padres e hijos. ¿Cómo comeremos? Aquí no se mancha. ¡Nadie mancha! Vádase de la mía casa, señora cura. También yo. ¿Y por qué? Porque los curas parecen molto bien en la sua iglesia. E non voglio cura en casa mía. No le replico. Quédense con Dios. Y vuestra merced me mande, señora Bárbara. No sé lo que diga de la sinrazón de este hombre. Venid acá, señor. ¿Qué os ha movido a hacer lo que habéis hecho? Yo mi sono maridato con te, y tú con me. No voy a hóspedes en la casa mía. ¡Albricias, Bárbara! Que Octavio, vuestro marido, está en esta tierra. ¡Jesús, hermana! ¿Cómo puede ser si tengo carta de su muerte? ¡Fue fingida! Él, en efecto, ha resucitado y ahí llega con amigos. ¡Venga, mil veces, enhorabuena! ¡Que también he resucitado yo! ¡El saber que me he librado del poder de ese vejiguera! Tú sola eres la esperanza del puerto de mi deseo. ¡Oh, mi Octavio! ¡Que te veo! ¡Gran dicha mi alma alcanza! Aunque en ti hay abundancia, te traigo una fe guardada en fina plata empastada y en oro del Potosí. ¡Vente a mí, que soy tu esposo y tu amor primero soy. A ti, mi Octavio, me voy, dejando al bobo celoso. Y a que este cuento es donoso y mi cadena no viene. Otra cadena me tiene atada y rendida aquí. Desde abril a la niña hermosa, desde abril que primero fui. Señora Bárbara, bastan las burlas de antaño. Deme la cadena si no quiere que... Mejor será que se dé cuatro puntos en la boca si no quiere que desligue al mundo su vida y milagro. Con eso me tapa la boca. Señor Españolo, ha engañado a vuestra merced la señora Bárbara. Dos veces me ha engañado y me engañará siempre. No me decimos paso a medos voltas, mas mi paroque si recorta dime perduta la vida sua. Cierre el pico, señor Ascanio, y vádase de la mía casa. Oh, juro a Dios que tutti sono abbandonato. Pues tan desgraciado fin tuvo todo mi querer, desde hoy me quiero hacer hermano de Antón Martín. Y yo con mi Serafín echaré a mi amor el sello. Y vos, marido sin serlo, hacedlo también así. Y ahora, un nuevo entremés de Don Francisco de Quevedo. El entremés de Diego Moreno. ¿No conoce vuestra merced la gentecita de esta corte, señor capitán? Que aquí se usan tomajonas hasta el descaro, mujeres de uña y damas barberas. ¿Y otra qué tal es doña Justa, la que ha dicho vuestra merced? ¿Y qué talle tiene? ¿Cómo que talle? Talle de no dejar a vuestra merced con Blanca en una hora. ¿Es casada? Casada es, y así fuera yo cual su marido. En siendo casada es para mí un infierno. Bonito soy yo para oír a cada momento que viene mi marido. ¡Ay, quién llama! Vete presto, que es un demonio, más celoso que un turco, que no te vea entrar. Recátate al salir, ¿qué dirán los vecinos? No quiero placeres penados, sino cosa tan ancha que me la calce sin calzador. No haya cuidado, que no debe conocer a Diego Moreno, su marido, cuando abriga tales temores. Es hombre que en su vida dio pesadumbre a una mosca. No digo que no, pero luego entra en casa, me ve con su mujer y se mete en peloteras. Ni entra ni ve, ni es capaz de pensar mal de nadie. En babia está, le digo. Además que es de una condición tan prudente que cuando vuelve a su casa hace tanto ruido para ser advertido que más parece que tronara. ¿Con qué? ¿Vamos allá? Vamos, no entienda su merced que lo dejo por medroso miserable. Ay, desdichada de mi Gutiérrez, que mi marido Diego Moreno se ha topado con la espada y el broquel que se dejó aquí anoche, licenciado. ¿Qué haremos? ¿Cómo qué? ¿Hacerle creer que son suyos? ¿Os parece bien esto, Justa? ¡Atájale, Gutiérrez! ¡Ay, señor, tente por Dios bendito! Has tenido pesadumbre. ¿Con quién vas a reñir? Fija prisa, señora. ¡Ay, Diego querido! Regalo de mis noches, consuelo de mis días. ¿Tú, armado con broquel? ¿Con quién ha sido el enojo? No. ¡Ay, reportaos! ¡Ay, ay, Jesús! ¡Que estoy preñada y malpariré! Bueno, en verdad, ¿no me queréis entender, doña Justa? Pues por vida de mi madre que esto no ha de quedarse así. ¡Ay, qué juramentos, amo mío, dueño mío! Repórtese, que tiene que perder. Paso pido. Tenle, Gutiérrez, que estoy preñada y mal pariré. Si no voy a reñir con nadie. Más vale así, hijo. Si riñeras y te mataran, ¿qué había de hacer la pobre viuda de don Diego Moreno? Que estoy preñada y malpariré. Dios me le guarde a mi Diego Moreno, que calla lo malo y dice lo bueno. Por esta cruz que lo hacía adrede. Y así otro juramento. Por esta cruz ahora y por mi madre antes, no hay carretero como él. Las carnes me tiemblan al oírle. Esta espada y este broquel no son míos. Los hallé a la cabecera de mi cama y Y esto es inconveniente para la honra de los morenos. ¿Concejitos, te vienes ahora? Porque esos son celos, Diego. Debéis querer que yo os desenoje y os haga amores. Mas antes os sequéis que tal haga. La espada dice que no es suya, Gutiérrez. ¿Lo dirá burlando? Que de sobra sabe cómo solía tenerla colgada en el aposento de la ropa sobre los colchones. ¿Y lo jurará Gutiérrez? Y lo jurará Gutiérrez. ¿Y también el broquel diréis que es mío? Pues, ¿de quién habría de ser? Dejadme mal hombre, que desde que entré bajo vuestro poder estoy flaca y no tengo punto de salud. Dejadme que estoy preñada y malpariré. Decidme del broquel y no cambiéis el tema. 2 días ha que me riñó vuestra merced porque se lo topó entre las tinajas y me dijo que había sido de su padre. ¡Yo, vuestra merced! ¿Y lo jurará Gutiérrez? Y lo jurará Gutiérrez. Pues a fe que ni estoy loca ni falta de memoria. Abrir el ojo, que asan carne. Harto abierto tengo yo el ojo. Pues si no fuera rasgándomelo, no podría abrirlo más. Yo callo porque, como hable, será para tratarle como merece. Malaya quien con él me juntó. Malaya y remalaya. Amén, amén y reamén. Y el que me juntó con vos merece bendiciones justa, que me habéis cogido justa. Es mal año para vos, Diego. ¿Soñó con otra vuestro linaje? ¿No he hecho harto en sufriros, Diego? El cura, cuando nos casó, Diego, me dijo que me daba marido al que amar, no pícaro al que coser, Diego. También dijo el cura, justa, que me daba justa esposa, y no batalladora justa, ni pecadora justa. No ajuste tanto, Diego. Eso tengo de malo, que enojándose ella, me hablando yo. Que haya paz. Sí. He estado colérico y estas son cosas de casa y no es bien dar que murmurar. Haya recato de aquí en adelante, que la espada y el broquel deben de ser míos, aunque yo no me acuerde. ¿Cómo que no acuerda? Pues se ha de recordar luego al punto, Diego. Sí, acabo de acordarme. Mías son las armas. Jesús, sí, qué flaqueza de memoria. Miento en conciencia que de miedo lo hago. ¡Ea! Háganse las paces. ¡Abrázame! ¿De qué han servido tantos juramentos, borrego? Ahora no debería. Pero al fin eres mi dueño. ¿Ya estás contento, descaradazo? Ya. Y me voy a cobrar unos dineros. Hasta la noche no he de volver. Tengan cuenta de la casa y... ¡Adiós! Bueno es como el pan. Va con el abrazo como unas pascuas. Bien lo hemos enredado. ¡Ay! ¿Qué de cosas de estas hice yo tragar al que ahora en paz descansa? ¿Quién abre esa puerta? Gutiérrez, mira allí fuera. Yo soy, que abro para irme. Abierto queda por si alguien viene. Hija, ya que estamos solas, oye una lección. Y es que tú no has de perder ripio. De cada uno, toma lo que te diere. Así del carnicero carne, como del especiero especias, del confitero dulces, del mercader vestidos, del sastre hechuras, del zapatero zapatillas, del señor joyas, del genovés dineros, del letrado regalos, del médico curas, del alguacil amparo, del caballero oro, del hidalgo plata y del oficial cascajo, de unos reales y de otros blancas. Todo abulta. Solo has de huir de valientes que te regalarán con estocadas y te darán en juramentos y votos lo que tú has menester en censos. Y apártate de los músicos, porque hoy no se come con pasos de garganta, sino con qué tener para pasar por ella. Pues poetas, gente apestada, con un soneto te harán pago si los quieres, y con una sátira si los dejas. Mayorazgos, lechales y viejos verdes, esos son los que importan para el arte rapacero. Pero alguien entra. ¡Qué lección, madre mía! ¿Ese será el licenciado Ortega? Calla y finjamos recogimiento, que él es. Aquí el licenciado Ortega. ¡Jesús! ¡Jesús, y qué recogidas están! Tú eres, hijo. Buena sea tu venida. No te asombres, que temblamos de la fiera condición de Diego Moreno, que es el mismo demonio, y si se encuentra aquí con alguno, suele bramar. Seguro que se ha olvidado vuesa merced del estuche que me prometió. A no le traer, habría caído en buena falta. Vele aquí. Uy, como creo en Dios que es cierto que lo trae. Luego entendió que se lo pedíamos de veras cuando era pura broma. Pero ya que lo trajo, échale la garra. Como nací para morir, que nunca pensé que lo trajera. Bonita es mi condición para pedir nada. Jesús, ¿no advirtió que nos burlábamos? Es cosa de nada. Y perdone, su merced, si no lo hallé de mejor cálida. Oh, ¿qué donaire ha tenido tan extremado? ¿Cómo es eso de que hoy llaman tantos y si a esa puerta no suele llegar ni cristiano ni moro? Entre quien sea, que aquí nos hallará. Sea Dios en esta casa. Oh, doctora Musco, qué bien que nos visite. Tome asiento, que le deseábamos tener en esta casa más que si nos trajera algo cada vez que viene. El señor doctor basta que traiga su persona. Algo enfermas de pedir son estas mujeres. Achaques tienen agarrativos. Oh, mirad qué dice madre. Más le queremos a secas que a otros. Bueno, es eso. ¿Cómo le va de salud, señor doctor? Algo achacoso ando, que tengo en el estómago una dureza que querría gastar. ¡Uy, qué dureza es, doctor! Dígame, porque si es de gastar, no puede ser mala. Como yo lo de gastar creyó que eran monedas. Es una redundancia o estreñimiento, señora mía. Pues si es eso, gástelo en otro sitio. Aquí traigo una docena de guantes de jazmines que el otro día oí decir que deseaban. ¡Ay, que de la vejez se acordó! Sírvanse de ellos, que todo es nada. ¡Ay, tal gracia! Donaire ha tenido el doctor, no se lo niegue. Todo Dios, que en esta casa el dar es donaire y gracioso todo lo que se trae. ¡Ea, madre! Tome además este escudo y mande por algo de beber o comer. Y muramos como nobles. ¡Ay, tal gracia! Tómelo, madre. No le haga ascos a los donaires del doctor. ¡Ay, Nora mala! Venga quien quiera que llama. Don Beltrán es, y un amigo suyo. ¿Cómo aquí tan buena gente? Buena, buena es la que viene, don Beltrán. El diablo le valga que... ¿Cómo se entró tan de repente? Me dio un susto. Que entendí que era el platero a quien debo 30 escudos. ¿Tan pequeña deuda la aflige? Vaya despacio, señor capitán, que ya ve cuánto la enojó el platero. Oh, no vi a nadie más parecido a un hermano que quise más que a la niña de mis ojos. ¿Estuvo en Flandes y en la toma de Ostende? Y en otras muchas tomas. Madre, muy hecho está a tomar este soldado. Pero aún no le he oído que se haya encontrado en un dar tan solo. Con este es lo fino, envístele, hija. ¿Y ahora? ¿Qué pretensiones trae vuestra merced? Lograr un hábito de caballería por los muchos servicios que tengo hechos a su majestad. ¡Ay, qué malo le da su merced si trae muchos servicios! Servicios se llaman esta cadena quitada a un alférez enemigo. Véala yo, que debe de ser linda. Ánimo, hijo, que ya empiezan a desnudarte. Y qué buena es. Estoy por colgármela. No tema. ¿No ve que me burlo? No me acongojo yo con tan poco, que quiero mucho a su merced. Oh, pobre de mí. Que debo, por mucho que me quiera, desenamorarle de mí. Oh, como el diablo le voy a parecer. ¿Y cómo le desenamoraré? ¿Cómo? Pidiéndole algo. ¡Oh, qué gracia ha tenido! ¡Y gran donaire! Quemada muera ella y sus gracias. ¿Y cómo has de salir, soldado? Pida vuestra merced. ¡Linda hembra! ¡Linda bobería! Pues ¿a quién quiere probar con pedirle? Que debe de haber desperdiciado más que valemos. Esto es tentarle por la vanagloria. Y la vieja de contrapunto. En los infiernos descanse la bellaca sacaliñera. Tengo vergüenza de pedir más. Pero sea, pido la banda que trae al cuello. Jesús, esa niñería. Honre a su merced sirviéndose de ella. ¡Hay tal gracia en el mundo! El donaire tiene en cuanto dice y hace el señor capitán. ¿Y cómo es tan hechicero? Y la vieja callando. Ay, ¿no lo dije? Lo mismo fuera que le hubieras pedido la cadena, el cintillo y la sortija. Niega, perro, que te dejan en Puribus. ¿Cómo sortijas? De esta se va a servir vuestra merced. Ay, tal gracia. Eso no, que es dádiva. Bonito es Diego Moreno para eso. ¿Cómo no? Deme esa mano y póngasela en ese dedo. Amiguita, soy yo de Melindres. Tosen de afuera. Gargajean y dan patadas pisonas. ¿Quién viene? ¿Hémonos de ahí? Ay, cuidada de mí, que es mi don Diego Moreno. En el toser y hacer ruido antes de entrar le reconozco. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué haré? Que estamos reñidos y me matará si me ve con tanta gente. Todo tiene remedio. Finge de mortecina y con mal de corazón. Da voces y saltos. El doctor te tomará el pulso. El capitán te apretará con la sortija el dedo del corazón. El licenciado te dirá evangelio. Y don Bertrán te tendrá la cabeza. Y déjame a mí dar voz. ¡Ay! ¡Puntada, malograda! ¡Ay! ¡Malograda, malogradilla mía! ¡Ay! ¡Anda en esa puerta! ¡Ay, bien mío! ¡Mi señora! ¡La puedo tener! Ya le vuelve el pulso. ¡Súper egro! ¡Ay, señora, señores! ¡No se mate la malograda! ¡Efecto, haz de la sortija! ¿Qué es esto? ¡Que no hay osillo por donde asir a mi mujer! ¡Qué ha de ser, mal hombre! ¡Mal hombre, qué ha de ser! ¡Que como quedó el angelito tan angustiado de vuestras palabras de antes, que le dio un mal de corazón! ¡Y al llegar el señor doctor y este caballero con la sortija de uña y el señor Beltrán que la ha tenido, y al no haber yo llamado al señor licenciado para la que la confesase! ¡Ay, mal hombre! ¿Qué ha de ser? Yo tengo la culpa. ¡Ay, angélico mío, no te me mueras, honrada! ¿Y qué será lo que tiene? No, ya está. Llevémosla a la cama, caballero. Pero, señor, ¿no ve qué ojazos echa envolviéndolos en blanco? Déjeme decirle que no tuvo vuesa merced razón en darle tal sofoco. ¡Mal hombre que soy! ¡Dios me lo perdone! ¡Ay, de mí sin mi señora! ¡A mi regalo! ¡Mi paloma, chiquilla, mi cordera! Ya parece que está mejor. Apriétele esa sortija. Antes quiero quitársela. No, que se la apriete. Porque no se te quede con ella. Apriétame esa sortija que me da la vida. Yo te la aprieto, yo está te la aprieto. Está muriendo, tiene gracia. Ciérrame la mano con ella. Yo te la cierro. Y me salvaré. Es remedio sin falla la sortija de uña. ¿Qué donaire ha tenido, válgame Dios? Ay, apriétame la sortija. Y si hay otra también, es que estoy preñada y malpariré. Los entremeses de Quevedo fueron interpretados por María Jesús Lara, Chelo Vivares, Margarita García Ortega, Teófilo Calle, Ángel Ejido, Martín Ferrer, Salvador Vives, Manuel Sánchez Arillo, José Enrique Camacho, José Laoz, Vicente Vega, José María Segovia y Marcial Gómez Sainz. Efectos especiales, Bernardo Domingo, Cristiana Mick y Javier Segade. Control y registro de sonido, Fernando Ramírez Ángel y José Soria. Montaje musical, Gerardo Menéndez. Adaptación, dirección y realización, Juan Guerrero Zamora. Radio Nacional de España.